Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Aquí estamos en la radio, un día realmente frío en Mar del Plata, gris como diría los últimos 6 meses en este país. Pero realmente el sol no aparece, es como un reclamo que estamos haciendo. Hace más de un mes que el sol se encuentra desaparecido en Mar del Plata, como si una gran tristeza, como si un manto gris se hubiera apoderado de esta ciudad. Aquí estamos, en Rabia al Silencio, haciéndole caso a Don Atahualpa Yupanqui, que él decía: le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Estamos aquí con la operación técnica de nuestra querida compañera Lola Primo, que está en los controles y inaugurando este espacio de música y filosofía que lleva adelante cada semana nuestro querido Juan Lamarche. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, hoy traigo algo muy especial, ¿no? Nuevo, además. Acaba de salir en el último CD de Liliana Herrero una separata, ¿no?, de 3 temas de Carlos Gardel, ¿no? Con Gerardo Gandini. Es decir, Gerardo Gandini, uno de los más grandes músicos clásicos y populares que ha tenido nuestro país, un pianista excepcional. Sí, un gran compositor contemporáneo, además. Gran compositor. Elegí el tema Soledad. Uy, qué canción más hermosa. Que es de... La letra es de Alfredo Lepera, en realidad, ¿no? Y la música de Carlos Gardel. Un letrista exquisito, Alfredo Lepera. Creo que no se lo considera demasiado, porque Gardel y Lepera es Gardel. Es cierto, o sea, ¿no? Pero ahora vamos a... Cuando vos leas el texto, te vas a dar cuenta, ya lo sabés, pero el oyente se va a dar cuenta qué tipo de poeta era Alfredo Lepera. Comenzamos a recorrer la letra de Soledad de Alfredo Lepera. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasa las noches, el minuto muele, la pesadilla de su lento tic-tac. Bueno, la palabra soledad tiene muchas connotaciones, ¿no? Suele ser una palabra linda, porque la soledad no implica angustia, ni miedo, ni mucho menos. O sea, la soledad puede ser una forma de vida, digamos, ¿no? Gozosa, libre, alegre. No es este el caso. No, te iba a decir, justamente. No es este el caso. Acá es una soledad doliente, digamos, por una historia de amor, ¿no? Hay una mujer que se ha ido y el personaje espera su vuelta, digamos, espera su vuelta. Esto se va a ir aclarando en la siguiente estrofa, que ya nos va a dar más elementos de análisis. En la doliente sombra de mi cuarto, al esperar sus pasos que quizás no volverán, a veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión. y que al desvanecerse va dejando su visión, cenizas en mi corazón. Bueno, cenizas en mi corazón tiene un vuelo poético realmente muy interesante, ¿no? En realidad, este personaje sabe que no va a volver, ¿no? Sabe que no va a volver, pero la sigue esperando, ¿no? Son estas contradicciones propias del ser humano, que racionalmente él sabe que no va a volver, sin embargo la sigue esperando. En la plateada esfera del reloj, las horas que agonizan se niegan a pasar. Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón mirar. Es una caravana interminable que se hunde en el olvido con su mueca espectral. Se va con ella tu boca que era mía, solo me queda la angustia de mi mal. Bueno, acá está, aparece el tema del tiempo, ¿no? Sí, ya venía insinuándolo en la entrevista. Exactamente, en la primera. Sí. El reloj, digamos, el reloj. El reloj. Acá hay algo muy interesante para analizar, ¿no? Cuando las cosas andan bien, uno no mira el reloj. El tiempo fluye, digamos, fluye, y pasan las horas y uno no se da cuenta. Se da cuenta, porque está gozando de ese tiempo. Entonces el reloj no existe. En cambio, cuando el reloj pesa, digamos, como en este caso, ¿no? El reloj pesa porque es un calvario donde el tic-tac marca la angustia, donde las horas pasan y pesan, pasan y pesan, digamos, ¿no? Es una carga el reloj en este caso. Es muy interesante pensar esa contradicción, ¿no? De cómo se puede vivir al tiempo, ¿no? De maneras divergentes, divergentes. El tiempo que pasa y el reloj que no se mira, el tiempo que no pasa nunca y el reloj que se mira, digamos, ¿no? Creo que esta letra lo marca muy bien, muy bien. Es una hermosa letra, digamos, ¿no? Lepera es un gran poeta que ha sido opacado por Carlos Gardel, en realidad, ¿no? Porque, sí, sí. Así que ahora vamos a escuchar esta versión bellísima, ¿no? Bellísima. De Gerardo Gandini con Liliana Herrero. Parece que lo grabaron de un tirón. De un tirón. Una ocurrencia fue. Parece que estaban juntos con otra gente y se les ocurrió grabar estos tres temas de Gardel que aparecen en una separata del disco, ¿no? Aparecen aparte. Esto salió en el último disco de Liliana Herrero. Imposible. Imposible. Es el último disco. Que después en El Caminante vas a hacer referencia, sin duda, porque estuvo aquí en el Teatro Auditorium. El viernes. Realmente hoy es un placer tener un programa que en esta primera media hora ha tenido a Liliana Herrero como protagonista. Sí. Vamos a escuchar Soledad, entonces. Listo. De Gardel y Lepera, aquí en Rabia al Silencio. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado mi corazón. Una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. En mi larga noche el minutero mueve la pesadilla de su lento tic-tac. ¶¶